poco a poco fui robando yo. Fui robando yo. Y yo no sé cómo empezó, pero no quiero ser preso de tus labios de tu pelo. Ay, pero vuelvo, pues detenerme ahora ya no quiero. No, no, ya no quiero. Te necesito más que a mí mismo, más que al mismo cielo, más que al mismo cielo. Y yo no sé cómo empezó, pero no quiero ser beso de tus labios, de tu pelo. Me enamoré como jamás lo había hecho. Estás en la mía, en mis sueños. Me enamoré y negarlo ya no puedo. Me enamoré y negarlo ya no quiero. Negarlo ya.